AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Once y ocho de la mañana, esto no nos queda otra, el programa de la revista Martia. Así arrancamos a toda velocidad porque es un día apretadísimo. Sí, sí, hoy no entra ni un alfiler en este estudio porque tenemos un montón de cosas para poder ofrecerte, como todos los días, ¿por qué no? Pero hoy es especial. Hasta la una de la tarde, por supuesto, mi nombre es Julián Saúd y me acompaña a mi amigo de todos los miércoles, el señor Juan Carlos Romero López. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Estoy muy, muy activo hoy. Estamos, no sé qué me pasó. Pero a full, como dirían los pibes. Me cortaron la luz hoy, así que estoy con todo. ¿Vos podés creer? Me cobran 800 pesos la factura y hoy me cortaron la luz. La reconferencia. Bueno, pero después te la devuelven. En cuota me la van a devolver. No, te la devuelven con interés. 11 y 9, ya lo dije, 17 grados 9 décimas, no se sabe si hace calor, frío no hace, pero una humedad, ¿no? Humedad. Lluvia, está húmedo, está que húmedo. Llueve, que llueva, la vieja está en la cueva. Inversiones van a llover. Sí, por sobre todas las cosas, inversiones. El problema no es que lluevan inversiones, sino que llueve en otro lado. Claro. ¿Viste cuando llueve que vos decís, pasaste la tormenta? Bueno, nosotros estamos del otro lado. Hay una sequía de este lado. Hay lugares donde hay mucha agua y lugares donde hay poca agua. Exactamente. Justo estamos siempre mal parados. Sí, y nos concentramos, la población urbana nos concentramos en las ciudades, ¿viste? Es así. El teléfono para comunicarte con nosotros, como ya lo sabés, pero seguramente siempre hay nuevos oyentes que se suman a esta radio. Esta radio que es bancada por sus oyentes. No hay otra radio que sea así. Te podés llamar al 4524-7816, 4524-7816, es el teléfono para que dejes tus mensajes. Y por supuesto lo puedes hacer también vía celular, porque tenemos nuestro propio celular. Es el 153-384-0853, 153-384-0853. Lo puedes hacer vía Telegram, lo puedes hacer por Twitter. Bueno, tenés infinidad de posibilidades de comunicarte con nosotros. Eso sí, te pido no nos llames. Así que de esa manera no te puedes comunicar. Hoy vamos a tener un invitado especial. Vamos a estar con nosotros, ayer lo avisábamos, Diego Manusovich. Vamos a presentar el libro El Pedagogo, que vamos a utilizarlo para hablar de la actualidad también, porque es un libro que no escapa a lo que sucede con los medios, lo que sucede con las tecnologías, lo que sucede en nuestras sociedades modernas. Y El Pedagogo como una herramienta de entretenimiento, pero también para poder pensar en qué sociedades vivimos. Pero eso más adelante cuando avance el día. Y ya en minutitos vamos a salir con el amigo Martín Burgos, porque hoy va a hablar de las exportaciones y las importaciones. ¿Qué está pasando? Bueno, no hace falta ser economista para decir que se está yendo todo al... ¿Puedo decir? Yo veo cada vez más locales que se abren para sacar... ¿Quién? Se abren para sacar las cosas. Ah, hoy me pasaron uno de un periodista que mandó, dice, ahora lo voy a... ¿Dónde está? Mirá, ¿dónde está? Lo tengo por acá. Sí, que cierran locales por todos lados, eso querías decir. Sí, la realidad es que sí. Es terrible, es terrible. Y encima algunos periodistas se hacen los tontos y hacen chistes con eso, ¿no? Como promociones de venta. Una foto, por ejemplo, de una mueblería y diciendo, che, pasen que están baratos los muebles. Está cerrando la gente porque no puede vender. ¿Quién, cómo se llama el periodista ese? Mariano Barrio. Impresentable. Sí. Mirá lo que está pasando. En vivo, le vamos a contar a la audiencia. Hoy estaba leyendo una nota sobre... En realidad estaba haciendo una nota, leyendo algún material, sobre el ataque a muchas organizaciones, no solo acá, en el mundo, de defensa de la libertad de expresión, que le están mandando troyanos. Acabo de publicar en mis cuentas que estamos al aire en Radio Rebelde y mira. ¿Cómo es eso? El antivirus. ¡Apa! Troyanos, dos troyanos. Nos han mandado dos troyanos a mi computadora. Están con todo los muchachos. Sí, han sido rechazados. Para eso damos los cursos de ciberseguridad. ¿Dónde se pueden hacer? Les mando la foto de Néstor Kirchner a estos muchachos. En la red Experimenta, en el punto Cava, 03, Avenida de Mayo. Pero puede la gente, ¿dónde puede escribir, mandar un mail? Que nos mande un mail a info@mensajera.net y a partir de ese momento puede estar protegida con sus... comunicaciones. Bueno, en un ratito vamos a estar con Martín Burgos hablando de la actualidad de la economía, la Impol Expo, en qué situación estamos. Podemos sí decir que el gobierno retrocedió, y esto decirlo rápidamente, a la iniciativa para, de alguna manera, desbancar y correr a Gil Garbó del Ministerio Público. No fue por una acción unificada de la oposición, lamentamos eso, sino más bien fue por Leleta Carrió. Ayer lo tuvimos a Caramelo, que la nombraba así, Lelita, le ponía, por de Lela. Así que... Qué bueno, la compañera Carrió, cómo puso freno, ¿no? A las apetencias macristas. Caramelo lo que explicaba era que evidentemente afectaba parte de su propio entramado, claro, su propia información, claro, que ella maneja, que algún día nunca se sabrá, ¿no? También decíamos eso se sabrá, nunca se sabrá. Cómo es que Lilita tiene muy buena información. Y eso fue lo que sucedió ayer, ¿sí? Y finalmente, no será tratado en la sesión especial convocada para hoy en Diputados. El proyecto había recibido una inmensa cantidad de rechazos desde todos los sectores. ¿Sí? Ahora falta lo del voto electrónico, que está por verse en senadores. Esperemos que podamos dar un freno a eso, que la verdad asusta bastante, ¿no? Lo del voto electrónico. Sí, mira, vamos a ser buenos, a tratar de ser buenos. Nadie puede decir que el macrismo esté pensando exactamente en cometer fraude, porque no tenemos pruebas para decir eso. Podemos sospecharlo. Lo que sí estamos seguros es que este sistema permite, con mucha más seguridad o certeza, la posibilidad de tener un fraude. Eso está fuera de toda discusión. Es mucho más caro y es mucho menos seguro que un sistema manual. Está bien, es más engorroso y más lento. Precisamente, más lento garantiza mayor seguridad. Bueno, ayer ponían en duda, porque si una máquina se avería, se rompe, y la cola es infinita. ¿Cuánto tardás en que venga un técnico? Aparte, estamos hablando del gobierno de Cambiemos, no nos olvidemos, sí, que es algo que hay que poder graficarlo y ponerlo en contexto. Estos tipos que tienen errores de cómputos todo el tiempo, imagínate con una votación. ¿Qué van a decir? No, bueno, se nos rompió la máquina, no teníamos dos. Pues aparte tienen que tener tipos que puedan resolver técnicamente. ¿Qué vas a poner? ¿Otra máquina? Pero no podés poner otra máquina. Pero fíjate una cosa, ayer mismo, en estos días, hemos leído acerca de hackeos a Google. Google, estamos hablando de Google, 260 mil millones de dólares de valor accionario esa empresa, y ha sido hackeada en alguno de sus servidores. Imagínate la posibilidad de hackear hasta una potencia extranjera. Mañana nos hackea Gran Bretaña y nos hace pelota una elección. 11 y 15, ya no estamos yendo al corte, a la tanda, porque va a estar aquí Martín Burgos. Dos cortitas te digo, mañana se cumplen años del fallecimiento de Néstor Kirchner, ¿sí? Va a estar, 6 años se cumplen, ¿sí? Va a estar su hijo Máximo, va a encabezar un acto que se realizará a las 19 horas en La Matanza. El diputado será el único orador, así que todos expectantes de este acto de mañana. Y una de Venezuela, te tiro, la Asamblea Nacional aprobó el inicio de un juicio político y penal contra el presidente Nicolás Maduro. Eso está en discusión porque también depende del Tribunal Superior de Justicia que esto así se dé, pero hay un avance con respecto a la embestida de la oposición en Venezuela. Y dijo Maduro, no vamos a permitir un golpe parlamentario de ningún tipo. Que lo sepa la derecha de aquí y la derecha de allá, afirmó el mandatario y acusó a Barack Obama directamente de querer incendiar Venezuela. Barack Obama, el premio Nobel de la Paz. De eso seguramente vamos a seguir hablando. Ahora vamos a una tanda, porque ya está acá también, además, Miguel Fortuna, que nos va a hablar de qué pasa con las tarifas de electricidad. Ahora nos vamos a un corte y ya venimos con más. No nos queda otra. We'll be right back. Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Once y 18 y esta música nos indica que sí, que está el señor Martín Burgos con nosotros en línea. Martín, te saluda Julián Saúd, Juan Carlos Romero López y el señor Fortuna Miguel que está aquí al lado mío. Por ahí en el último día. El último día, Me restringen la posibilidad de tocar temas. Pero ahora estamos con el señor Martín Burgos. Martín, ¿estás ahí? Sí, buen día. Hola, Martín. No, no está en línea. No. Se enojó Martín. También se fue Martín. Bueno, ahí se va. Somos menos. Mira, se cortó la línea, ahí está. Estábamos hablando justamente de lo que pasó hoy con ATE, ¿no? Hubo una tensión ahí entre ATE Nacional y ATE Capital. Sí, hubo una movida porque aparentemente se armó un confederal traído de los peros por la conducción nacional con Cachorro Godoy al frente, y que parece que los compañeros de ATE Capital no los querían dejar entrar, corría la versión de que podían intervenir la seccional capital. Bueno, lo vamos a tratar. Qué lástima en este momento tener que vivir este tipo de tensiones entre dos espacios políticos que deberían estar unidos, ¿no? Nunca quedó bien la cosa, o sea, fue impensado para Godoy perder la capital, pero bueno. Bueno, ya lo vamos a tratar, pero ahora ya está Martín Burgos, como debe ser. Martín, ¿estás ahí? ¿Cómo andan? Sí, ahí está, sí, se cortó. Volví. Ahí está, volvimos, ¿eh? ¿Quién dijo que no vamos a volver? Martín, justamente estábamos avisando ya a nuestros oyentes de la situación económica, viendo un poquito los datos, ¿no? La actividad económica se retrajo un 2,6% durante agosto en comparación al igual mes del año pasado. Hay una baja importante y vos nos traías el dato de lo que son las IMPO y las EXPO, ¿no? Las importaciones y las exportaciones y la relación para el país. Sí. Uno podría decir que es una buena noticia porque volvimos a tener, después de un año de déficit comercial el año pasado, donde las importaciones superaron las exportaciones, este año de nuevo estamos volviendo a tener un superávit comercial. Uno diría, bueno, es una buena noticia porque son dólares que entran, pero el problema es que eso se debe porque justamente lo que vos decís, a la caída de la actividad económica que hace que si bien las exportaciones subieron un poquito, pero muy poco, en verdad lo que pasó es que cayeron estrepitosamente las importaciones. Claro. Entonces, detrás de una buena noticia se esconde una mala noticia, que es que efectivamente es un dato malo porque es el ajuste del mercado interno. Ese 2,6% de caída que vos decías, sí. Y la semana pasada la caída en la actividad industrial que comentábamos, que hace que sencillamente no se pidan importaciones y lleguemos a estos niveles. Claro. Eso hace también a otro punto, que es el de la perspectiva del año que viene. Pues efectivamente, si nosotros venimos cayendo, incluso las exportaciones en el agro no fueron tan buenas, porque la cosecha no fue buena. Se acordarán el periodo de lluvia que tuvimos en febrero-marzo, que hizo que, a pesar de que se liquidaran stock a principio de año, no, la cosecha terminó no siendo buena. Entonces, hay mucha gente que cuando dice que el año que viene vamos a crecer 3%, en verdad lo que está diciendo es que el agro, de esos 3% hay que ir a buscarlo, ¿no? El agro, como va a crecer 10% de la economía y puede llegar a crecer un 10% más, porque por la mala cosecha de este año, si la cosecha del año que viene es buena, sería un crecimiento de 10%, solo por eso, ¿no? Solo por eso. Entonces, eso ya tenemos 1% de crecimiento del PBI. Martín, eso, obviamente, Romero López, no hay... Perdón. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Perdóname que te interrumpí. Bueno, la pregunta va con una afirmación primero. Tengo 10.000 mangos en el bolsillo, che, y resulta que estoy feliz porque tengo 10 lucas, pero me las prestaron y tengo que devolver 15. Esto es más o menos lo que anunció el gobierno nacional en cuanto a aumento de reservas, ¿no? Sí, sí. De todas formas, de nuevo, ¿no? Una cosa que alguna vez dijimos acá, de las 40.000 millones de dólares que pedimos prestado, tendríamos que tener hoy por hoy 30 más $40 mil millones, ¿no? En la reserva, sí, algo así como $70 mil millones, pero no. Esa plata que pedimos prestado, 15 mil millones se fueron para pagarle a los buitres y otros tantos se fueron para financiar la fuga de capitales. Pero en verdad lo que efectivamente ingresó en las reservas de toda la deuda que estuvimos tomando de principio de año hasta hoy son 10 mil millones, ¿no? Que hacen que las reservas tampoco están muy, muy altas, ¿no? Porque ahora, como decimos siempre, se acabaron la cosecha y en verdad todo este festival de bonos, este festival de deuda que estamos viendo sobre todo este mes, es porque efectivamente no hay ingreso de divisas por otro lado. Martín, entonces, para explicarle bien a la audiencia, porque la Corporación Cambiemos está mostrando como un éxito el hecho de que han crecido mucho las reservas. En realidad no solo no han crecido, bueno, sí, han crecido en términos porcentuales, pero en términos generales, es decir, en los saldos estamos al horno. Es decir, tenemos una deuda muy superior y tendríamos que tener, si yo estaba contento por tener 10 lucas en el bolsillo, en realidad debería tener 20. Las otras 10 las usé para pagar este desastre que hice antes, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, lo que vengo diciendo también es que seguramente al final de este gobierno, el gobierno que vuelva se va a triplicar, cuadruplicar la deuda. Con lo cual el gobierno que viene va a tener un poco el mismo papel que tuvo Alfonsín en su momento cuando heredó la deuda de la dictadura militar. Claro. Y va a ser muy difícil. Sí, va a ser muy difícil poder hacer política económica con este peso de la deuda y no se defoltea. El tema es que para defoltear, hoy por hoy, es casi imposible después del fallo de los buitres. Así que lo peor no lo va a tener este gobierno, sino que lo va a tener el que viene, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos que tener conciencia también, de que esto es una bomba de tiempo y que la está pasando este gobierno al gobierno que viene. Martín, Miguel Fortuna, te hago una pregunta. O sea, sería un caso similar a lo que está padeciendo Rodríguez Larreta, que no lo puede decir, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La pesada herencia que le dejaron con todas las deudas que tiene la ciudad de Buenos Aires. Están haciendo, sí, lo mismo, exactamente. En la deuda nosotros, en la ciudad, nosotros habíamos mirado lo que era la deuda de la ciudad y desde el 2007 hasta el año pasado se había multiplicado por 3 o 4. Y lo peor de todo es que era deuda en peso, que en el 2007 era más o menos mitad en peso, mitad en dólares. En el año pasado ya era 97% de la deuda, todo en dólares, ¿no? Entonces cada devaluación en verdad lo que hace es multiplica esa deuda y multiplica la necesidad de recaudar plata en la ciudad de Buenos Aires para poder pagarlo. Pero bueno, esto de la ciudad está haciendo lo mismo, pero a nivel nacional. Claro, lo que también tenemos que mirar es que la ciudad de Buenos Aires tiene recursos para pagar esa deuda. Claro. Lo que están haciendo las provincias es algo que va a ser más bravo porque no lo van a pagar las provincias, lo vamos a pagar de nuevo entre todos a través de la coparticipación federal del impuesto. Martín, para volver con lo que arrancamos, que tiene que ver con las import y las exportaciones, el tema de la apertura de importaciones, ¿eso cómo se ve reflejado en los datos? Porque vos decías que bajaron, pero sí son impactan en la economía real. Sí, sí, en verdad no impacta tanto en la cantidad del monto de las importaciones, que como te dije bajó muchísimo de este año respecto del otro, sino en la estructura de las importaciones. Claro. Sí, que el año pasado se importaba más bienes de capitales y solo 13% de las importaciones eran bienes de consumo. Claro. Este año estamos superando los 20% del total de las importaciones bienes de consumo. Que es toda la cosa que vemos, digamos, de las frutas, verduras que importamos, hasta claro, los electrodomésticos y, bueno, todo lo que uno se pueda llegar a imaginar que están entrando y que están castigando muchísimo a la industria, ¿no? Bueno, el futuro no es muy prometedor, diría, ¿no? Entre deuda, Impo y Expo, la verdad que la bomba realmente que están armando esta gente es una situación compleja, sí. Una sí. Pregunta, Martín, cuando vos decías para el año que viene, ¿no? El tema de las exportaciones, ¿cómo repercute el hecho del recorte que hizo China con el tema soja y aceite de soja, que son dos insumos básicos, o dos commodities básicos? Pues, dice que lo están suplantando con India, pero ¿están así la cosa? Hay, sí, con India siempre pasó lo mismo en el 2010, es decir que China a veces tiene faltante de granos, claro, en su mercado interno, entonces lo que hace es, en vez de traer la, el aceite entero, trae el grano para hacer laburar allá, para que quede valor agregado en China. Sí. Y en verdad es eso, es una pelea para ver quién se queda con el valor agregado de, del aceite de soja. En este caso, sí, para Argentina empeora la cosa porque nosotros éramos uno de los grandes proveedores de aceite, de soja, y de repente, sí, lo que está pasando es que eso este, va, se va a ver reflejado obviamente también en, la, en, la, en las exportaciones y veremos cómo, cómo, cómo termina. El 2010 terminó pasando que efectivamente se triangulaba mucho con India, pero porque India necesitaba, pero también porque algunos chinos pasaban por fuera de, los de, por fuera de esa restricción del gobierno y directamente le compraba a India, ¿no? Ahora podría pasar lo mismo, claro, claro. Ahora podría pasar lo mismo, pero bueno, ya, ya veremos. Ya veremos cómo, cómo avanza ¿cómo? Esto. Martín, tenemos un par de charlas que tenemos para el para estos días, sí. ¿No? ¿Vas a estar en el teatro ya? Yo voy a estar en el teatro ya, que es el Instituto Patria, que quedó chico porque es un curso de formación económica. La primera clase la dio Emanuel Álvarez Agis, con 500 personas la semana pasada, miércoles pasado. Y hoy me toca este, la segunda clase. Bueno, recordemos que este ciclo termina en un mes con el cierre de Axel Kicillof y es todos los miércoles. Mira qué bien. Qué bueno, esto dice entrada para todo el mundo, hay que anotarse. Hay que anotarse, sí, sí. La verdad que no lo organizo, así que mucho no, no sé, pero me imagino que en la página se puede encontrar. Para, sí. Y después, el Centro Cultural de la Cooperación, a la misma hora, nosotros sí organizamos una charla sobre las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Para un poco este, desentrañar qué es, quién es Trump, sobre todo, y quién es Hillary Clinton. Y ahí tenemos un lujo hoy, que es tener a la ex embajadora de Estados Unidos entre 2013 y 2015, Cecilia Nahom, que vive allá en Estados Unidos y que vino especialmente esta semana para hacer, para dar esta charla. Interesante, que, para poder saber bien cómo, cómo se da esta situación allí entre Trump y Hillary, ¿no es cierto? Así es, así que están todos invitados hoy a las 19 horas. Ahí en el Centro Cultural de la Cooperación. Corrientes, ahí, recordame la dirección, Corrientes 1543. Ahí está. Muchas gracias, Martín. Nos encontramos. Recordá que el 15 de noviembre Amartya está en el Patria, así que te esperamos ahí. Vas a tener una silla para usted el 15 de noviembre. Ahí estaremos. Muy bien, ahí maestro. Estaremos. Nos vemos el miércoles que viene. Un abrazo a todos. Abrazo grande. Chao. Estábamos con el señor Martín Burgos. Ya venimos con más. No nos queda otra. Seguinos por amartya.com.ar. Mi general, mi novio, perdón, mi primo quiere suscribirse a la revista Amartya y no sabe cómo hacer. Muy sencillo, Lopecito. Dígale que nos escriba a suscripciones@amartya.com.ar y nos pondremos en contacto a la brevedad. Porque para un peronista no hay nada mejor que una revista peronista. Suscripciones@amartya.com.ar. Sí, Lopecito, yo después les alcanzo el ejemplar con la pochoneta. Los muchachos peronistas. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Siento que estamos en guerra y que en realidad estoy en una trinchera contra el imperio, disparando balas de esperanza, balas de futuro, balas que abran conciencia, balas que unan la clase trabajadora y el pueblo, balas que nos lleven finalmente a la victoria. No van a callar a Radio Rebelde, nunca, jamás. Todos los días a las 7:00 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7:00, un piquete radial a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. ¿Sabías que los mandalas Ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. Que no se apaguen nuestras voces. Haz tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Nos queda otra. La revista Amartya en el aire. 11:36 del mediodía, sí, ¿por qué no? Esto es No Nos Queda Otra y seguimos aquí al aire de la Radio Rebelde. Hola. ¿Cómo le va a usted? A ver, cámbiame su humor. ¿Cómo vienen las tarifas? ¿Ya te anotaste para la...? Sí, señor. Ahí lo mandé por WhatsApp. Sí, por las fotos me ahí. Anoté. Porque hay muchos que dicen, me anoto y los quiero. Voy a pasar lista el viernes a ver todos los que se anotaron. La última información que tenemos es que más o menos hay 570 y pico de anotados. ¿Para qué sería? Para la... La Audiencia Pública de la Luz. ¿Cuándo es esto? ¿Es el viernes? El viernes 28. O sea, este viernes a las... 9 de la mañana. Le explicamos a la audiencia, Miguel, por favor, que esta audiencia en realidad es muy importante para todos nosotros. Mucha gente que le llegaron facturas descomunales de luz, sí, no tiene que pagarlas. A mí, por ejemplo. No tiene que pagarlas, no tenés que pagarla. Pero no, ¿cómo no la tengo que pagar? No, es una discusión ahora familiar. Ahora nos explica Miguel, que es el experto acá. Yo estoy tomando la palabra nada más para darle la introducción a eso. Y después de la audiencia pública es cuando la empresa recién, las empresas de Sur y de Nor, están en condiciones de facturar el aumento o no que vaya a surgir de esa cuestión de la audiencia. ¿Cómo es, Miguel? Explícanos bien, por favor. Sí, lo que pasa es que tiene que haber previo a una audiencia pública, como pasó con el gas. Después tiene que haber una resolución del ministerio y el ente regulador, en este caso el ENRE, es el que va a establecer el cuadro tarifario, el nuevo cuadro tarifario. Hoy a la tarde, a las 4 de la tarde, tenemos una reunión en la sede del ENRE con la empresa Edesur No, no sé si vienen las dos o una sola, porque nosotros queremos saber, porque siempre estamos la misma. Ellos no van a discutir la generación de la energía, que es la base del meollo. ¿Te referís a las, cuando decís nos reunimos, te referís a la comisión de usuarios, de consumidores, ¿no? Que hay una comisión de usuarios, de consumidores, en cada uno de los centros reguladores, en este caso del ENRE. Lo que le vamos a pedir algunas explicaciones, porque ellos dieron un cuadro. A ver, convengamos que lo que se va a discutir ahora es el precio que van a cobrar las distribuidoras. Lo que no se está discutiendo, y aparentemente se va a discutir entre fines de noviembre, entre fines de diciembre y principio de enero, es el valor de la energía y el transporte. Eso me lo vas a contar en un ratito, ahora cuando, Miguel, cuando después del corte, seguramente lo vamos a seguir desarrollando para todos nuestros oyentes, qué pasa con las facturas de luz y, por supuesto, también de gas. Y ahora vamos a cambiar un poquito de tema, ¿sí? Estamos en comunicación con el señor Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Juan Carlos, te saluda Julián Saúd, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Acá hablando de las tarifas de luz, ¿te parece? Está terrible. Sí. Terrible, sí, el tema de las tarifas. Pero bueno, yo creo que hubo una lucha muy, pero muy trascendente, popular y sí, de las organizaciones sociales y pymes. Y creo que se va a sostener, eso es una lucha que sigue. Acá estamos justamente con Miguel Fortuna, que es parte de la multisectorial, y estaba contando justamente. Pero te llamamos porque queríamos, primero nos hicimos eco de esta convocatoria que está organizando el Centro Cultural con respecto a lo que es en el espacio de la memoria y los derechos humanos, en la ex ESMA, este sábado 29 de octubre, que tiene como centro a las abuelas de Plaza de Mayo. Qué importante, ¿no? Este festival, de generar este tipo de iniciativas en espacios que han sido recuperados y, por qué no decirlo, no han sido perdidos también. Sí, estamos ante un crecimiento de, yo diría, imparable de la valoración de la sociedad sobre el rol de las abuelas, el rol histórico, el rol humano, sí, en fin, su aporte a través de su lucha al sistema democrático, incluso de la Argentina. Y bueno, hay un crecimiento de los festejos, ¿no?, de la celebración, sí, de sus aniversarios. Este es el 39, vamos hacia el 40 de su fundación. Ayer hubo un evento muy hermoso, yo participé, bueno, concurrí, digamos, al Ateneo. Bueno, ya hay una gran familia de abuelas, sus nietos, bisnietos. La foto de familia era conmocionante, claro, era muy, sí, emocionante, sí, ¿no? Porque es cada familia que se va volviendo a conformar, sí, ¿no? Y cuántas que faltan también. Sí, sí, se va volviendo a conformar sobre la base de la verdad. Y efectivamente ellos están todos juntos ahora con una nueva generación aceptando el reto de seguir luchando por los que faltan. Y en cuanto a lo de este sábado, sí, bueno, es un poco el corolario. Nosotros como Centro Cultural nos sumamos, somos convocantes también con las abuelas, que obviamente es el epicentro. Sí, junto con la Mega, que también con el espacio de la memoria y derechos humanos, a este gran festival, se llama así, Festival Aniversario Cantando con las Abuelas. Ajá. Por supuesto es gratis, va a estar Non Palidez, el Adelio Valdés, Malena D'Alessio en bandada, sí, Pléyades. Es este sábado 29 entre las 15 y las 21. Yo supongo que van a ir muchos miles, fundamentalmente jóvenes, no sé si no atreverme a decir decenas de, sí, miles, sí, sí, que bueno, con el doble propósito de acompañar a las abuelas y de, bueno, participar de este recital musical, ¿no? Así que allí vamos a estar nosotros también como Centro Cultural de la Cooperación. Qué importante, Juan Carlos. Justamente, vos sabías, si no te llevo la invitación, te la hago acá al aire, el 15 de noviembre vamos a estar presentando la revista del Instituto Patria y por supuesto queremos contar con tu presencia y va a estar Estela de Carlotto en el panel, así que estamos en sintonía, diríamos. Juan Carlos, no quiero dejar de aprovecharte, ya que vos, además de ser el director del Centro Cultural de la Cooperación, bueno, sos parte del PSOL, sos presidente de ese partido, y poder hablar con vos la situación de las pymes, la situación económica que hoy atraviesa el país y la situación que se encuentran, ese movimiento tan rico, tan bueno, que de alguna manera es el nutriente del espacio que vos representás y que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas, en esta situación donde hoy estábamos recién con Martín Burgos viendo las importaciones y las exportaciones y la situación económica que arrecia, ¿no? Y que no hay ningún rebote, no hay ningún freno a la caída de la economía, ¿no? ¿Cómo ves vos el ciclo económico, la situación y ese sujeto tan agredido en esta nueva etapa de la Argentina? Sí, las pymes seguramente lo habrán analizado con Martín, ¿no? Pero son uno de los patos de la boda de este proyecto, como lo han sido en otras oportunidades donde se aplicó un proyecto ideológicamente neoliberal. Yo diría que el primer afectado son los trabajadores, uh-huh. Y bueno, diría también que en este primer año han tenido éxito el gobierno nacional, porque han succionado entre el 8 y el 10% del ingreso de los trabajadores, que es una masa fenomenal de riqueza. Sí. La inflación es del 40-42% y las paritarias fueron el 30-32%, ahí hay una pérdida de 10 puntos que el bonito este miserable no cubre para nada. O sea, ellos han aplicado con gran determinación el ajuste. Y con las pymes, que bueno, esa es tu pregunta, está ocurriendo algo parecido, porque las pymes en lo sustancial viven del mercado interno, más allá de que haya algunas que exportan. El mercado interno está dañado, en primer lugar por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, que es lo que decíamos recién. Y es un círculo vicioso. Ellos no bajan el consumo, las pymes, tanto industriales como comerciales, que viven del mercado interno, entonces bajan su facturación, deben, a su vez, no pueden soportar la estructura de costos, entre ellos el personal, los recursos humanos. Aunque debo hacer una salvedad, las pymes son las que menos han despedido gente con respecto a las grandes corporaciones, que automáticamente despiden, suspenden, y esa nueva moda de adelantar vacaciones para sostener su tasa de ganancia frente al achicamiento del mercado. Bueno, las pymes también sufren esto que vos decías, claro, que el tema de la apertura de importaciones, de forma tal que como sujeto económico social, para decirlo en esos términos, creo que están muy afectados, y yo creo que ese es un proceso que inevitablemente ahora se va a acelerar. De cualquier manera, por ejemplo, en el tema tarifas, las pymes jugaron un papel muy fuerte de resistencia, de defensa, de protesta, ¿no? Así que en ese sentido creo que hay un crecimiento del rol de las pymes. Así que bueno, el escenario está abierto, pero está claro que hay un gobierno de derecha que tiene un plan económico que las agrede, ¿no? Estamos en comunicación con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. Sí, Juan Carlos, Miguel Fortuna. Nosotros como asociaciones de consumidores, desde ya que defendemos los derechos de los usuarios domiciliarios, pero participando en la multisectorial también defendemos el tema de lo que son las tarifas. Nosotros estábamos pidiendo que se segmenten las tarifas, que se ahora dijeron que reglamentaron la ley 27.218, que era la de las tarifas diferenciadas para las entidades de bien público, para los clubes, pero también hay un tema que está un vacío, porque no se puede equiparar lo mismo una pyme que una gran industria, y las categorías son residenciales, comerciales y grandes industrias. O sea, eso tampoco son, hasta en eso no son tenidos en cuenta. Además, que no tienen accesibilidad al crédito, los créditos están por las nubes, las tasas, es imposible que las pymes puedan acceder, ni siquiera para mantener su funcionamiento mínimo, menos para crecer. Porque efectivamente en la esencia del plan económico subyace una política anti-pyme, más que nada pequeñas empresas, ¿no? Claro. Por lo que decíamos antes, no tiene arreglo, porque si abren las importaciones en forma brutal como lo hicieron, que después dijeron que se equivocaron, que habilitaron todas las de high en enero, vino una lluvia de importaciones y después dijeron que fue un error administrativo. Si habilitan entonces las importaciones en un mundo en el que todos, en un mundo capitalista en crisis, en el que todos quieren vender y nadie quiere comprar, claro. Y tienen sus propios mercados internos en crisis por la crisis, y entonces abrir las importaciones no lo hace nadie. Claro. Es un crimen. No lo hacen las potencias capitalistas tampoco. Ellos exigen históricamente que no tengamos conductas proteccionistas, pero ellos tienen conductas proteccionistas. Por lo tanto, están las pymes en ese sentido, solo con la apertura de importaciones. Incluso ahora lo quieren hacer ya definitivamente con los chinos, sí, sí. En diciembre, que va a ser otro desastre para las pymes. Nosotros estamos interesados en el comercio con los chinos, pero estamos interesados en que hagan inversiones en infraestructura, en las represas, como habían acordado con el anterior gobierno, energía atómica, no que nos vendan todos sus cuchuflitos, y ni que hablar los norteamericanos y los europeos. Por lo tanto, la política estructural va contra las pymes, además de las otras cosas que vos dijiste, sí, porque sí, lo de las tarifas sí. Muestra... El tema ya está muy hablado, pero si uno se detiene a reflexionar, muestra el sesgo ideológico. ¿Cómo es posible que se le quiera cobrar a las pymes 1.500% y después como una concesión el 500%? Eso muestra ya definitivamente el sesgo ideológico. Y decir que las tarifas estaban atrasadas, claro, es un sofisma, porque las tarifas no estaban atrasadas, era una determinada política de Estado. Totalmente. Que era tener tarifas subsidiadas y baratas, claro. Para los usuarios y para las pymes y para las organizaciones civiles. Totalmente. Y en todo caso, si había que adecuarlas más, había que hacer una cosa consensuada y gradual. Nunca esto de Aranguren. Así que bueno, no hay una política a favor de las pymes, más allá de algunas manifestaciones demagógicas y algunas medidas puntuales, sino que en realidad la esencia del plan va contra las pymes. Por eso, en términos políticos, es imprescindible que los sectores sociales de las pequeñas empresas tomen conciencia que su destino sí. Está unido al destino de los trabajadores y juntos tienen que luchar para salir adelante de esta agresión. Juan Carlos, para irnos, una más, porque es algo que venimos hablando a lo largo del año. ¿Te acordás? Hablamos de que iba a ser un año de incertidumbre. ¿Y eso se va aclarando o hay que seguir esperando? Estoy hablando ahora sí de lo que sería ese frente político que de alguna manera tiene que oponerse a las políticas de Macri. ¿Se vienen acomodando los melones, por así decirlo? Hay reuniones, sabemos, hubo reuniones con respecto a distintos actores políticos de lo que sería el Frente Ciudadano, lo que sería el ex Frente para la Victoria, el actual Frente para la Victoria. ¿Cómo se van acomodando esos melones? ¿O sigue la incertidumbre? No, se van acomodando. Yo diría que luego del golpe tan fuerte de la derrota electoral de diciembre se generó una situación de repliegue e incluso de desazón e incluso de división. Si uno toma desde diciembre, enero a hoy, creo que hay un grado de crecimiento de la madurez tendiente a una cuestión central. Julián, sí. Que haya unidad y que haya unidad con un programa y con ideas, no solo unidad que implique juntarnos, hacer un acto y después discutir las listas. Sí. Además de eso, que forma parte de la política, tiene que haber un programa que nos una y que en todo caso justamente sea las ideas y el programa lo que une y decante. Así que, clarísimo, en ese sentido creo que, hasta donde yo conozco en esas reuniones que vos decís, sí, creo que hay un avance importante en avanzar en la unidad y que sea una unidad conceptual, programática, y seguramente en los próximos tiempos tendremos iniciativas políticas trascendentes en ese sentido. Igual, bueno, es un camino difícil de recorrer, pero creo que yo soy más optimista que, por supuesto, que hace unos meses atrás. Me encanta escuchar eso de vos, Juan Carlos. Bueno, entonces este sábado 29 de octubre vamos a estar ahí a las 15 horas en la ESMA para festejar y que no nos roben la alegría, ¿no? Vamos a estar con las abuelas. Juan Carlos, muy bien, muchas nos gracias. Encontraremos allí. Gracias por la llamada, no, Julián. Por favor, un placer. Estábamos chau, con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresa y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín, teléfono 4893-2323. Si querés acercarte vía internet, también lo podés hacer a www.libergraf.com.ar. Sí, buenos días, con Hugo Ravellaneda. Quisiera señalar que mañana hay una reunión en Congreso de los científicos y técnicos y también de las universitarias para mostrar que, por ejemplo, se suspendió el plan Progresar, el plan de la NOTU, la construcción de escuelas, de laboratorios, de investigación, la suspensión de ARSAT, de Atucha y sobre todo también la disminución en el presupuesto para ciencia y técnica. Creo que es una reunión que nos atañe, nos compete a todos mañana en el Congreso a las 16 horas. Gracias. Buen día, Julián. Mira, el juzgado federal 4 del hijo a la causa 8812 del 2016. Hay una denuncia del auditor Facundo del Galzo y de un diputado de la Carrió contra el ex subsecretario de Justicia Javier Buján, hoy a cargo del INAI. Y resulta que yo quiero hablar de esta denuncia y nadie me la toma acá. Yo ya presenté documentación con esto. Se robaron todo en la Comuna 13. Hay una empresa, se llama Majo, sobre 18 licitaciones, ganó 17. Las hacen por abajo de la mesa. Son tres de Quebaes. Y ninguno de los nuestros me toma esta denuncia. Estamos llenos de pichetos por todos lados. Segundo de vuelo. Gracias. Buenos días, queridos amigos. Que tengan un muy buen programa. Los escucho todos los días, pero recién pongo la radio. Me gustaría saber que me digan, a ver, ¿a dónde va a ser el acto mañana para nuestro querido Néstor? ¿Y quiénes van a...? Sentí que había un solo orador. Puede ser, por favor, díganlo, porque me están llamando, compañera, para decirme si yo sé, porque yo tengo también un programa de radio y estoy en cama. Por favor, díganlo, por favor. ¿Y dónde es? Sí, Isabel del Congreso, buen día. Diego Bossio, Pichetto, lo del Ministerio Público y su pretendida reforma, un papelonazo, uno más. ¿Van a seguir careteando? Si todos nos hemos dado cuenta ya de la razón de tamaña sin razón. Todo tiene un límite, muchachos. Recuperen la dignidad, sáquense el antifaz. Están derrapando feo. Gracias. 11:58 nos abrieron. La señora nos está hablando a nosotros o a Bossio, no lo pudimos entender bien. No, ¿a sé. Vos o vos? A Bossio. A vos, están derrapando, dijo. Me dio un poco de miedo cuando Juan Carlos Junio dijo ese bonito miserable. Yo pensé que hablaba de Prat Guy, pero lo sé, un caballero, ¿viste? No, el bonito. Hablaba del Bono. Bono chiquito. No sabemos. Yo pensé si hablar del bonito, del carilindo y. Si podés, lo das. Estamos. Hicimos un compromiso y si podemos, lo damos. Después de y media. Me vas a contar qué pasa con las tarifas de luz que todos tenemos. Yo tengo una de 800 pesos. Hay que sincerarlas. ¿Qué hago? Pero ahora, después no de... se pagan. Después de las 12, ya está con nosotros Diego Manusovich, que va a venir a contarnos este libro que acaba de presentar, que no es el último, porque esto es una saga. Es el primer número de la serie, que sería El Pedagogo. Pero él nos va a contar bien, y vamos a aprovechar para hablar a través del pedagogo de la actualidad, porque este libro, además de ser de ficción, trata de una situación que hoy viven todas nuestras sociedades, que tiene que ver... ¿Qué rol cumplen los medios de comunicación, las derechas? Si bien tiene que ver con el entretenimiento, también se mete con la política y con la situación mundial. Así que... Hablando del PO, qué mamarracho lo que hicieron el otro día con el Ministerio de Educación. Bueno, y si se anima Diego, también le vamos a preguntar qué piensa la educación. Él, un hombre, por supuesto, de ese rubro. Vamos ya a una tanda, viene el informativo y ya estamos con Diego Manusovich en el piso de Radio Rebelde. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. El ministro de Economía bonaerense sigue reclamando la restitución del fondo del conurbano. Hernán Lacunza aseguró que la actual distribución de recursos condena a administrar escasez a la administración provincial. El funcionario destacó que en ese sentido la provincia presentó una demanda en la Corte Suprema de Justicia, mientras el Congreso Nacional analiza 3 proyectos al respecto y avanzan en el diálogo con el gobierno nacional. Policiales. El padre del chico de 13 años que mató a un ladrón aseguró que su hijo está mal y no para de llorar por lo que pasó. El joven se enfrentó a 6 ladrones que entraron a robar en su casa en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez y mató a uno con una pistola 9 milímetros. El padre del joven consideró que los delincuentes tuvieron códigos y le perdonaron la vida a su familia al optar por irse del lugar sin dispararles. Fútbol. Marcelo Tinelli insiste en que quiere ser presidente de la AFA. El empresario televisivo admitió hoy que se preparó para ocupar ese cargo, por lo que sería un honor que lo designaran en la futura elección. En una entrevista que brindó anoche a Radio Mitre, el vice de San Lorenzo reconsideró la decisión de bajarse de una posible candidatura y confesó tener muchas ganas de conducir la entidad del fútbol argentino en caso de que se arme una lista de consenso. Tránsito. Atención, señor conductor, en la provincia de Misiones, ruta nacional número 12. Precaución por la presencia de bancos de niebla entre los kilómetros 1325 y 1472. La visibilidad está reducida a 500 metros. Por otro lado, en la provincia de Neuquén, ruta nacional número 237, en el tramo Picún-Leifú, Piedra del Águila, transitar con extrema precaución por la presencia de agua sobre la calzada. Y recuerde, señor usuario, respetar las velocidades máximas. Informó Anabel Montironi desde Vialidad Nacional. Tela toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24, Jorge Gress conduce Rara Avis, un programa nacional desde la provincia del Chaco. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 59 de revista Oveja Negra. En esta edición, fiesta para pocos. Bienvenidos al cambio de la pobreza y la desocupación. Entrevistas: Sergio Palazzo, Tano Catalano, Walter Correa, Inés Pilati Vergara, Adriana Varela, Cristian Minio y mucho más. Encontrá los puntos de venta en www.ovejanegramedios.com.ar. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Martia en el aire. ...12:05 del mediodía, estamos de nuevo al aire de Radio Rebelde en este programa que es de la revista Martia. Y ahora sí nos vamos a meter en esto que nos gusta a nosotros darle mucha pelota, y tiene que ver con la literatura, tiene que ver con la cultura, porque también es parte de las construcciones como sociedad, ¿no? Esas sociedades que nosotros queremos. Y en este caso trajimos a un amigo de la casa, como solemos decir, al señor Diego Manusovich. Diego, ¿cómo andás? Bien, muy bien, feliz. Muchas gracias por estar acá con ustedes y compartir un ratito de radio. Muchas gracias por estar acá. Estamos compartiendo este libro que se llama El Pedagogo, nace un héroe político. Ese es el leitmotiv, la bajada de este libro, que por cierto es muy bonito, muy buen papel, tapa. Y vamos a ir desmenuzándolo, si te parece, Diego. Con mucho placer. Siempre es novedoso que alguien, por supuesto, se arriesgue y se lance a la escritura, pero en este caso, yo lo que pude notar, yo que leí el libro, lo leí de principio a fin, que podemos ver que tiene cuestiones de la historia, de aventuras, se mete con la política, trabaja el entretenimiento, es un libro que toca también la actualidad, tiene ilustración, trabaja la ciencia. Me pareció muy completo, realmente, pareció como una herramienta donde conjugan un montón de este tipo de articulaciones. ¿Vos lo pensaste así o se te dio? Bueno, no, lo pensamos así. El Pedagogo es una novela de ficción, es una saga. En realidad este es el primer libro de una saga donde el protagonista es un héroe social. El protagonista es algo así como un Sherlock Holmes, pero que en vez de resolver problemas particulares de la gente, lo que hace es resolver problemas sociales. Uh-huh. Es un tipo experto en didáctica y en pedagogía, que lo que hace es entender las claves de los fenómenos sociales, analizarlos, pensarlos y proponer cambios. Uh-huh. Cambios que impliquen cambios culturales que impliquen operar sobre el desarrollo de las comunidades para lograr cambios y mejoras en los sistemas de convivencia. En este primer libro, el pedagogo Troy Helguera, este es el protagonista, Troy Helguera es un sesentón que vive retirado entre Belling, en Chubut, entre las montañas. Sí. El tipo es un gran pedagogo reconocido en todo el mundo, es un investigador que ya ha resuelto casos y ha colaborado en procesos de cambio cultural en diferentes lugares del mundo. Uh-huh. Y vive apaciblemente entre Belling, entre las montañas, y un buen día lo convocan... Llega un helicóptero y lo convocan a resolver un problema del pueblo francés que está gobernado por un gobierno de derecha. Ya nos vamos a meter ahí, pero me pareció interesante esta historia, que el protagonista es Troy Helguera, ¿no? Y que se hace muy querible porque, para ser más preciso, 56 años. 56. Que cumple en el medio de la novela, pero que transcurse en un periodo muy, muy breve, en términos reales, digamos, la novela, porque podemos contar cómo desde la Patagonia va a parar a París en una situación, en un pedido como sorpresivo, pero que tenía que ver con su lógica. A mí me pareció interesante, primero, el tratamiento que haces de ese tipo de edad, ¿no? Cómo uno a los 56 años uno tiene la vida de alguna manera ya avanzada y uno de alguna manera me miran todos, me quieren pegar. Claro. Pero no. Ahora dijo avanzada, no dijo terminada. Avanzada, ni terminada, ni decadencia. No, pero sí me pareció interesante cómo de alguna manera el personaje vive una nueva vida, un nuevo amor, una nueva oportunidad. Ya había cerrado todo, el personaje lo plantea así. Sí, bueno, claro. Ya me retiré. Obvio, sus dilemas aparte, cuando él decide, lo viene a buscar de Francia y decide irse, fue para él un problema porque él estaba viviendo apaciblemente en Trevelin, tenía una vida, había sido nombrado director de la escuela, bueno, algo que tiene que ver con la propia trama. Pero sí, la idea fue pensar en un héroe social que estuviera como en la cima de su sabiduría profesional, ¿no? Sí. Alguien que no es un superhéroe porque no tiene poderes extra humanos. Uh-huh. Lo que tiene es un talento profesional, una capacidad para poder comprender fenómenos sociales y pensar claves de cambio. Y bueno, sí, a mí también me pareció pintoresco, es un tipo, encima le gusta mucho comer y tomar, así que es un bon vivant pintoresco, y bueno, y hace que me parece que el personaje pueda no tener necesariamente los rasgos de un superhéroe joven y fornido y atlético. No es Capitán América. A Troy Helguera no le gusta el fútbol, por ejemplo. Es como un antihéroe en algunas cosas, antimodelo en algunas cosas. Lo que me pareció interesante de la novela es que justamente se mete en el mundo de la ficción, y vamos a hablar del proceso de la ficción, esto de cómo es escribir sobre París, Trevelin, la Sorbonne, digamos. Pero eso ya te voy a preguntar sobre eso, pero sí meterte directamente con que el conflicto tiene que ver con las corporaciones, que es además algo que yo trabajé para las corporaciones, bueno, ya está. Y que de alguna manera esto lo vuelve a poner en un mundo que vos, por supuesto, es de ficción, pero lamento decirte que se parece mucho a la realidad. Yo no quiero aburrir, pero voy a leer seguramente algún parrafito donde habla de, te diría hasta de un futuro de la Argentina, digamos, unos medios, corporaciones que construyen candidatos, presidentes, que de alguna manera a través del miedo sojuzgan a la gente y no lo dejan pensar. Eso me parece que es una combinación interesante entre entretenimiento y política. Y me voy directamente al grano. La herramienta que va a utilizar Troy, le cuento a nuestros oyentes, es el juego. Algo que, digamos, que es muy interesante porque lo contratan digamos, le ponen toda la guita para que arme un, para que cambie culturalmente la cabeza de los franceses, y él propone la idea del juego. Y vos sabés mucho de eso. Bueno. Obviamente, esta historia de ficción se ancla mucho en mi tarea, en mi trabajo, en mi desarrollo profesional. Es decir, yo soy pedagogo y trabajo generando cambios culturales. Tiene que ver, por supuesto, con no es autobiográfica, al contrario, si se quiere, es un alter ego, es mi sueño. Qué lindo que te llamen los gobiernos del mundo para poder resolver problemas de este tipo. Claro. Me encanta, me parece fascinante. Sin tratar de develar la novela, porque la idea es que todos los oyentes que están escuchando anoten El Pedagogo y vayan a las librerías a comprarlo. Pero bueno, las soluciones que encuentra Troy Helguera para despertar al pueblo francés de este oscurantismo, de este hiperconsumismo, del miedo al otro que siembra el gobierno actual, de esta xenofobia. El gobierno actual de Francia, desde la ficción, es un gobierno que le inculca a la gente a que no participe en política, que se dedique a trabajar, a consumir y punto. Y es una sociedad del futuro en donde, bueno, las tramas sociales están totalmente rotas. Entonces, el candidato que le disputa la reelección al actual presidente es un joven que viene con todas las ideas de una democracia plena. Y Troy toma ese desafío, porque para eso lo llaman, para que tome ese desafío, monta un equipo de trabajo y trabaja en los sótanos de la Biblioteca de la Sorbona, en la sala de manuscritos, que es una sala que acondicionan y cierran especialmente para Troy y su equipo. Y a partir de ahí se recorren una serie de laberintos de investigación. Troy necesita el pulso de lo que ocurre en Francia en general, hasta que, bueno, él va a crear con su equipo una idea innovadora que tiene que ver con cómo se puede vincular, cómo despertar al pueblo francés a 4 meses de las elecciones. Están por ocurrir dentro de 4 meses las elecciones presidenciales. El candidato actual a disputar la reelección, el alternativo, no está encontrando la forma de agitar al pueblo y sacarlo de su modorra y de sus miedos. Y Troy encuentra una manera con su equipo que genera un precedente histórico que permite un vínculo novedoso entre un candidato político y la ciudadanía. No vamos a contarlo. Igual algunas cosas me gustaría para preguntarte, pero porque nuestros oyentes tienen que ir a comprar este libro, El Pedagogo, que lo pueden encontrar en todas las librerías, ¿no? En todas las librerías. Si en la que no, lo piden y si a los 3 días está. Si no tienen nuestro teléfono, nos llaman. Y además, tenemos un libro para sortear. Así que el que quiera un libro ya sabe que es el mecanismo aquí. Tienen que llamar al 4524-7816, dejarnos los 3 últimos números del DNI, un teléfono, y nosotros le vamos a hacer llegar El Pedagogo, que está acá, muy linda tapa, ¿no, sí, Miguel? Pero a mí me pareció novedoso, ¿sabes qué pensaba? En Durán Barba. Yo, para sacar un poquito y entrar de vuelta a la novela. Cómo me pareció interesante el juego que haces vos, que utiliza el juego y después utiliza otro tipo de formatos de juego para poder concluir con su objetivo, que es muy interesante el final, cómo igual gira, ¿no? Qué importante, ¿no? Poder encontrar nuevas formas de poder llegar a la comunidad y poder cambiar la cabeza, ¿no? ¿Es posible o es parte de la ficción? Esa es mi pregunta. Es totalmente posible. Vos, más allá de lo que lo escribiste. No, es totalmente posible. El juego narrativo, estético de la novela es que todo el tiempo puede ser un espejo de la realidad. Sí. Que la ficción como que corre unos pasos más allá. Sí. Pero que finalmente lo que hace es interpelar la realidad de cómo los ciudadanos convivimos con nuestros representantes políticos y cómo se pueden dar tramas originales de convivencia que permitan generar una apropiación distinta del fenómeno político. Pensar en que un posible candidato pueda no solo realizar afiches, tweets, proclama, papelito, volantito, mostrando la sonrisita y contando un título y una bajada, que nunca dice nada, que no interpela a nadie, que no promueve reflexión compartida. Ajá. Eso es lo que Troy viene a romper. Troy dice, esto no va a despertar al pueblo francés. Tenemos que crear otro dispositivo que permita generar reflexión familiar. Lo que él dice es, ¿cómo hacer para que las familias puedan darse cuenta que esto no es una verdadera democracia? Esto es no es una democracia participativa. Y lo que hace es diseñar una serie de... ¿Usaste la palabra juegos? Vamos correcto a eso. Sí. Es decir, lo que hace es, este candidato a disputar la reelección del otro, lo que hace es generar una serie de juegos temáticos, que distribuye en todo el país para que cada familia pueda, en el seno del hogar, divertirse, jugar y hacerse preguntas acerca de la democracia. Y pasan cosas con eso, pero eso, bueno, cosas. Hay que leer el libro. Diego, vos sabés que venías para acá, yo, por supuesto, va a ser el libro de la semana en Modelar, el Movimiento de Defensa del Libro Argentino, la semana que viene, ya hablamos con Julieta al respecto. Muchas gracias. Así que la audiencia también va a poder encontrarlo ahí, en Modelar. Pero, yendo a un caso concreto, mirá, venías vos para acá, y estaba acá en los monitores del estudio el caso de Uber, ¿no? Yo pensaba, esa población, la primera sensación que tenemos en general todos los militantes del campo nacional y popular es, toma, viste, ahí tenés, le hiciste campaña a este monstruo y ahí te pagó con lo que te iba a pagar, con el liberalismo más aberrante y puro. Y pensaba también, saliendo un poco de la bronca, que son argentinos y que nunca me puedo poner a favor de una multinacional de ese tipo frente a un argentino, por más facho, entre comillas, que sea. Entonces acá vamos al tema cultural. ¿Cómo hacemos o cómo podríamos hacer para reconvertir a esos futuros compañeros para la causa nacional y popular? En lugar de tenerlos de la otra vereda y de estar todo el día cuando te subís a un taxi diciendo acá, que la política, que son todo chorro, que esto, que lo otro, ¿cómo podríamos utilizar esa capacidad? Porque sería un gigantesco medio de comunicación. 10.000 taxistas en Buenos Aires, de los cuales 7.000 u 8.000 deben ser de esa característica Radio 10 que hablamos. ¿Troy nos puede ayudar? ¿Nos puede ayudar? Bueno, Troy lo que diría es que, primero diría, qué caso interesante, diría. Qué desafío interesante. Puede ser, claro. Esto es una saga. Sí. Ya están escritas las próximas dos y pensadas las otras dos. Hasta la quinta está pensada. Esto puede ser la sexta. El caso, taxista de Buenos Aires. Este es más fácil. En vez de un avión te llevan en taxi. Este es más fácil. Primero, es muy uno de los desafíos más difíciles para cualquiera que piense en un cambio cultural es poder decodificar la trama emocional de un ser humano que lo hace pensar en uno versus el conjunto. Cuando hablamos de egoísmos de clase y hablamos de una mirada que no está pensando en la comunidad, sino está pensando en el beneficio personal, y si se quiere, estas son las claves que hace que algunos tengamos una mirada colectiva y otros no tengan una mirada colectiva. Y eso tiene que ver con matrices emocionales que se cultivan en la idiosincrasia del seno de la familia. Algunos vivimos en hogares, nacimos y crecimos en hogares donde se cultivaba la mirada del otro. ¿Qué pasa en el otro? ¿Qué le pasó? ¿Cómo entiendo que el otro, que es distinto que yo, que tuvo menos oportunidades, también las merece? Eso es una mirada que está apoyada en mandamientos emocionales, en mandamientos psicológicos, en una mirada sociológica del conjunto, que son de los cambios más difíciles de lograr. Porque no implican necesariamente tópicos racionales, sino una mirada del conjunto. La pregunta sería, ¿se puede enseñar a tener sensibilidad social? Esta es la pregunta. Sí, esta es tu pregunta. ¿Se puede enseñarle a alguien a tener sensibilidad social acerca del conjunto? La respuesta es sí, por supuesto que sí. Habría que pensar, habría que diseñar una serie de, por supuesto, de intervenciones, de materiales, de actividades, pero por supuesto que es de los aprendizajes más difíciles porque tienen con las estructuras emocionales de cada persona. Yo te pregunto a vos, ¿cuáles son tus claves por las cuales tenés hoy una mirada nacional y popular y sensible acerca del conjunto? Y vos vas a rastrear fácilmente tu viejo, tu vieja, un tío, un padrino, el vecino anarquista, qué sé yo. Claro. Vas a poder fácilmente rastrear en tu universo personal de dónde sacaste tu formación y tu sensibilidad. Bueno, hay gente que no la tuvo. Y la respuesta es si eso se puede cambiar, la respuesta es sí, se puede cambiar. Implica, son de los aprendizajes más difíciles de lograr en un ser humano, pero se pueden. Habría que pensarlo y Troy tendría que pensar un tiempo para hay que contratar. Yo, si fuera candidato, yo quiero que Troy sea mi asesor. Cuando Miguel sea jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a hacer un programa con Troy para reconvertir a los tacheros en seres humanísticos. ¿Cómo no? Y progresistas. Dale. Una de las herramientas que utiliza nuestro personaje en cuestión, que es Troy Helguera, tiene que ver con la educación, ¿no? Y que por ahí puede ser una respuesta simple, ¿no? Que falta es educación, pero no cualquier tipo de educación. Tiene una mirada sobre la educación, y acá ahora podemos hablar, más allá de Troy, podemos hablar de Diego Manusovich, que sí, vos tenés mucho que ver en lo que tiene que ver con la educación. Y la... y el personaje que es Comenio, que hay que no hay que no no hay que olvidar lo que está en la tapa, digamos, y tiene que ver que este sí es un personaje real. Claro. Por supuesto, es un gran pedagogo que cambió, y esto lo es como es el es por lo que se va a París, se va por la mujer también, pero de alguna manera es la llave, digamos, de y por eso sí. Está bien en la tapa, digamos, ¿no? No está la cara de Troy, sino que está la cara de Comenio. Bueno, Comenio fue, se le dice, el padre de la didáctica, vivió en el siglo XVII. Comenio, la innovación de Comenio fue entender que para que un sujeto aprenda hace falta mucho más que texto. Que el texto aburre, el texto no despierta interés en el otro. Y Comenio desarrolla, inventa la profusión de imágenes, genera ilustraciones e imágenes. Qué loco. Y pequeños mapas conceptuales. Las primeras libros con ilustraciones para la escuela son producidos a mano por Comenio en el siglo XVII. Y él entiende entonces que para generar una enseñanza que promueva aprendizaje significativo y real, debe acompañarse entonces los textos con un desarrollo que pueda de otras herramientas que puedan venir a fortalecer esa propuesta de enseñanza. El protagonista, que es Troy Helguera, bueno, admira a Comenio, por supuesto que sí, y hay un manuscrito perdido que finalmente se encuentra, y que ese manuscrito, el que se encuentra, habla de una inteligencia colectiva y compartida, que es una de las claves del desenlace del libro. Eso te quería preguntar sobre el proceso, porque ¿cómo fue escribir sobre la Sorbonne, sobre París, sobre Trevelin, sobre detalles de Comenio? El manuscrito es ficticio, sí. O es ficticio, pero hay mucha, por ejemplo, uno puede lograr estar adentro de la Sorbonne, o sea, o por ejemplo, de viajar con Troy, digamos, tanto en Trevelin como en París. ¿Cómo fue el proceso de construcción de la novela? Bueno, ¿viajaste mucho? Desde lo humano es apasionante. Yo conozco París, pero no los lugares, no necesariamente los lugares donde estaba Troy. y esto es una de las cosas más apasionantes de escribir. Dale. La novela, escribir ficción, es la posibilidad de imaginar, de mucha investigación. Es decir, en un momento yo tenía abiertas 30 ventanas en Google, mirando, investigando, leyendo, conociendo, preguntando. Fue un meterme en una burbuja de tratar de hacer sensible una información geográfica o cartográfica. Y bueno, imaginando también, ¿no es cierto?, qué olor puede haber en el pasadizo de piedra que une la Biblioteca de la Sorbonne con toda la galería de salas especiales hechas para los investigadores. Y imaginar el olor a piedra, húmeda, claro. Qué sé yo. Y bueno, esas son las cosas que uno más disfruta del proceso interno de escribir y de inventar, ¿no? Después el otro está esto, compartir la historia y que rebote en los demás, ¿no? Sí, digo, ¿y qué? Sí. Pero vos siempre escribiste, ¿esto qué surgió? ¿Así de la nada? ¿O vos siempre tuviste la idea de hacer una novela y ahora hiciste cinco? O sea, bueno, ¿qué pasó? Bueno, yo escribo hace 16 años una columna de opinión en un diario en la ciudad donde vivo, que es Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. ¿En qué diario? La Razón de Chivilcoy. Claro. Hace 16 años que escribo una columna dominical de política y sociedad. Y hace 2 años escribo poesía también, y esos fueron mis antecedentes. Y este verano estaba en la playa, me llevé algunos libros para leer, y algunas novelas, y terminé de leer una novela y no me pareció gran cosa, me pareció ponerle 6 puntos. Leo la contratapa decía que el New York Times lo elogiaba porque el tipo tenía una pluma extraordinaria, y el Washington Post decía que el tipo vino a revolucionar. Y yo la miré a mi mujer y dije, me pongo ya a escribir una novela. Digo, porque viste, digo, ¿cómo es el tema? Bueno, y yo había llevado mi computadora y sí, me volví a la tele y empecé a escribir. Así, empecé a escribir, no sabía sobre qué, sí. Y me puse a escribir, me agarró como una cosa muy, muy compulsiva, Lo vemos. Como una cosa muy compulsiva, es decir, me acostaba a las 4 de la madrugada, la historia me salía por los dedos, todo el tiempo me venía la historia, claro. Me venía la historia, y en 19 días la terminé la novela, digamos, ¿no? Y cuando terminé la novela, me imaginaba la segunda y mientras mandaba a corregir la primera, terminé la primera, escribí la segunda en 15 días, una cosa así muy loca, muy, muy, muy apasionada. Y ahora escribí las primeras tres, la segunda, la única que salió papel es la primera. Sí, sí. La segunda va a salir o en fin de año o en febrero y la tercera saldrá en julio. Ah, estás con todo. Claro, y bueno, sí, porque es una saga y este héroe social va resolviendo problemas, lo llaman gobiernos del mundo y va resolviendo problemas. El pedagogo, nace un héroe político. ¿Qué similitud con Amartya? Que Amartya también es el error colectivo. Le damos un mate acá a Diego. Exactamente. El héroe es un héroe político y que intenta dar un debate. Pareció muy interesante, una herramienta para hablar de política, también entretenimiento, para poder, tiene ese condimento de aunque ese héroe que nos gusta, que no es el antihéroe, pero que tiene ese condimento del tipo que va a resolver y que tampoco puede resolver todo, ¿no? Porque también le pasa eso, ¿no? Que él intenta dar una solución, muchas veces nos pasa, me imagino, gestores de la vida, es decir, tengo la idea, tengo el espíritu, tengo la voluntad, pero el mundo te pasa por arriba también. Claro, ocurre eso. El mundo es más grande. Totalmente. El mundo tiene poderes. La vuelta, así. Poderes, claro, tiene poderes fácticos que los conocemos. Que bueno, que algunas batallas se pueden dar, evidentemente algunas se dan, se logran, otras no. Uh-huh. Otras cuesta, llevan tiempo. Uh-huh. Pero lo interesante de pensar en. Más allá de la ficción, lo interesante es que muchas veces hay claves de cambio. Muchas veces hay gente que tiene la posibilidad de pensar en claves de cambio. Y que estas claves se pueden dar y es posible. Y Troy Helguera descubre algunas ideas que pueden servir y pueden iluminar o pueden dar debate en términos políticos, en términos partidarios. El juego, me parece, lo que más me sedujo es el juego como herramienta política. ¿Cuánto tenemos que aprender los argentinos? ¿Cuánto tenemos que aprender, querés llamar al Movimiento Nacional y Popular? Sí. Los que quieran, digamos, cambiar el mundo, ¿cuánto tenemos que aprender del juego como herramienta poderosísima, no subestimable bajo ningún punto de vista? ¿Cómo nos ganaron una campaña con globitos de colores y nosotros no podemos tener un Troy? ¿Sí? Pero está Diego Manusovich, porque Diego sí lo podemos llamar por teléfono, para que nos explique y poder pensar cómo poder sortear esa trampa que nos ponen, ¿no? Totalmente. Si seguimos tratando que los demás aprendan a hacerse preguntas a través de un afiche, de una consigna, de una proclama, de un tuit, los seres humanos necesitamos otras herramientas para generar reflexión. No vamos a generar cambios con un tuit, con una sonrisita, con un afiche, con una proclama, porque nuestra mente es más compleja y necesita de otro tipo de herramientas que nos emocionen, que nos movilicen y que nos ayuden a reflexionar. Ahí el top indicó las 12:30. El que escucharon es Diego Manusovich y tiene mucho para contar. Este es recién el primer libro de una saga que se llama El Pedagogo, Nace un héroe político. Si querés el libro, ya lo tenemos acá. Diego nos lo trajo, lo vamos a sortear. Dejanos tus últimos tres números de DNI, ya sabes el teléfono. Nos vamos a una pausa y si Diego, no sé si estás apurado porque tenés por ahí alguna misión que ir a cumplir. Si no, te invitamos la última media hora que te quedes con nosotros a compartir la mesa. Bueno. Pero si no, muchas gracias, Diego. Bueno, de nada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Ahí está. El pedagogo, ya venimos con más, no nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Siento que estamos en guerra y que en realidad estoy en una trinchera contra el imperio, disparando balas de esperanza, balas de futuro, balas que abran conciencia, balas que unan la clase trabajadora y el pueblo, balas que nos lleven finalmente a la victoria. No van a callar a Radio Rebelde. Nunca, jamás. Todos los días a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7.0. Un piquete radial. A la restauración conservadora. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM 740. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. ¿Sabías que los mandalas Ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM 740. Lleva tiempo, ¿eh? ¿Por qué el Banco Nación cada vez paga menos intereses en los plazos fijos? Sea en dólares, sea lo que sea, cada vez paga menos. Contámela, dale, cachito. Chao, gracias. Eduardo Barro Copelo. Sí, buen día, muchachos. Jorge Milano habla. Bueno, estas grabaciones que se han difundido y escuchado de este delincuente, el fiscal Marijuán, fíjese usted que el tipo, para tener alguna información o esa cosa de la ley del arrepentido, está extorsionando, pretende extorsionar a los hijos de Báez. Entonces, a lo que yo digo, ¿no?, con todo respeto, piensan poco, si no nos entiende cómo puede estar gobernando este delincuente de Macri, lo han votado. Si este tipo necesita hacer algo así, extorsionar para que diga algo, no tienen absolutamente ninguna prueba contra Cristina, muchachos, no la tienen. Sí, mira, todo lo que está sucediendo en la Argentina es tremendo, pero es tremendo porque tenemos un gobierno neoliberal. Si no nos ocupamos de decirle no al voto electrónico y empezar a tomar medidas en contra de ese voto, vamos a tener ese gobierno por 20 años, como le dijo Pratt Gay, a los organismos internacionales. Por lo tanto, yo creo que el quid de la cuestión es impedir que ese voto electrónico se pueda poner en implementación para el país entero. Ya tenemos en dos provincias, en la capital federal y en Salta, el voto electrónico. Y miremos qué gobiernos hay ahí y cómo está la población. Así que abramos los ojos. Hasta la victoria siempre. Chao. Rosa de Piedra Buena. Sí, buenos días. Ayer se hablaba mucho de la RDT y de que el problema de que los trabajadores a veces inventan enfermedades para cobrar y no ir a trabajar. No se cuenta que hoy cumplió 4 años en el José Hernández, la estación de subte, la escalera mecánica sin funcionar y le hicieron una fiestita con torta, estuvo Pedro Brígger. Bueno, quiero decir que también el tren que no funciona, todo eso causa problemas en el organismo de los trabajadores. Sobre todo en la mente, porque no llegás, porque son trabajos que los que tenés que cumplir, horarios, bueno, qué sé yo, todo lo que eso trae involucrado al trabajador. También quiero participar con el... Sí, buenos días, muchachos, soy Beto de Liniers, como siempre, oyente de la radio. Hoy, la verdad que tengo tanta cosa para decir de este gobierno y la justicia y todo, esta catarba, pero me voy a abocar simplemente a participar por el libro El Pedagogo. Mi nombre es Carlos Álvarez, muchísimas gracias. Atentísimo estuve a lo que dijo el autor del libro, que es un fenómeno. Bueno, gracias. Saludos, Beto de Liniers. Compañeros, compañeras, buenas tardes, habla Rossi. Macri y sus CEOs son depredadores, traidores a la patria. Han transformado la democracia en una bomba armada para impedir que la Argentina y su pueblo puedan desarrollarse. No son democráticos bajo ningún aspecto. Siguen una grilla del imperio. Quieren impedir a toda costa que la Argentina pueda desarrollarse, una vez más lo digo. Hola, me llamo María Marte, soy de Palermo, su mensaje para los periodistas de Martia. Quiero participar por el libro El Pedagogo. Gracias por escucharme. Quisiera participar por el libro. Gracias por escucharme. Diana de Boedo. Me gusta la información sobre las categorías para aumentos de luz y me gustaría ampliar lo de gas si pudieran, porque yo he estado en la parte de evaluación clientes industriales y hay unos muy pequeños que consumen mucho menos que un residencial integrado, por ejemplo, edificio de 8 pisos, edificio de hipotecario nacional, o un club social, que no están como industrias, y es injusto, ilegal o inconstitucional aplicar una tarifa que promocione los mayores consumos, por ejemplo. Sí, es por el tema de los chorros de la aduana. La aduana es una caja. Los segundos mandos, los terceros mandos, fueron todos acomodados por Macera. El puerto era de los hijos de Macera, prácticamente. Y la aduana está controlada por ellos, por todos los jefes y todos los cosos de control, hasta la policía aduanera, son todos chorros. Para un canal verde te tenías que poner con $8,000 para despacho a plaza, después de lo demás. Después entraban contenedores y los aforaban como ellos querían. Abrazo al programa, compañeros de Amartya. Y a Macri yo le quisiera decir, los que hemos creído en tus promesas, te pedimos, no nos mientas más. No fue para todo esto por lo que te dimos el voto. No permitas más que le roben al país de esta forma obscena. Se están llevando el futuro de nuestra gente, nuestras generaciones. El daño que estás haciendo a las personas es enorme. Hay chicos y ancianos que ya están muriendo solo por ser los más desposeídos, los más débiles. Hola, Martia. Elena de Lanús. Las empresas distribuidoras de energía se anticiparon a la audiencia pública del viernes 28, facturando el consumo bimestral 2 veces a pagarse por mes, más el aumento del 320%. El ente regulador no cumple su función porque está presidido por un exgerente de las mismas empresas. Buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Augusto de Chingolo. Los grandes medios trabajan sobre el sentido común de las personas. Por eso el otro día, hablando con mi compadre y otro día anterior con un amigo, me decían, y se robaron todo, y pagábamos 2 pesos de luz y de gas. Entonces, me tomé el trabajo de explicarle con bastante energía, porque lógicamente vos sos K y todo eso, pero hay que seguir adelante, tratar de recuperar esas conciencias ganadas por el enemigo. Esa es la tarea, en el colectivo, en el tren, en el laburo, en la casa, en la reunión familiar, a pesar de que nos tilden de K o anti-K. Soy Estela de Lanús. Yo sé que cambiaron el sistema del cerebro de la persona, pero a mí, yo personalmente, no. Pero a mi familia, sí. No lo entiendo, no puedo entender. Amigos míos, todos que le dio todo, le dieron todo, no saben por qué votó. No saben. Le preguntás si no saben. ¿Sabés qué me contestó una persona que es amiga mía? Él me contestó, quería ver una cara distinta. Solo eso. No puede ser que le haya dado todo y pueda cambiarle. Entonces no se entiende por qué. ¿Por qué? 12:42 y volvimos aquí al piso de Radio Rebelde. ¿Tenés cucarachas en las alacenas? ¿Tenés ratas en el tejado? ¿Tenés una víbora? No, víbora no. Opa. Pero sí todo tipo de plagas, hormigas, ¿por qué no? Rojas, amarillas, coloradas, negras, verdes. Todo tipo de hormigas también. Tenés que llamar al Búho Fumigaciones, sí. 155-461-1312. 155-461-1312. Y si no, a búhofumigaciones@gmail.com. Si llamás de parte de Amartya, tenés un 10% de descuento. Y ahora sí, estamos en el tramo, en la recta final de lo que es este programa. Nos pasamos por agua del pedagogo, que un montón de gente ya tenemos anotada, bueno, para el sorteo. Greta Romario también acaba de escribir, mucha gente se enganchó con el libro. Ahora lo voy a leer los mensajes. Muy interesante, Miguel, el tema. Sí, muy interesante, Miguel. Nos quedó, sí, ya. Perfecciones de momentos así de radio en vivo. Tenemos en comunicación, perdóname que te interrumpa nuevamente, Miguel, pero vamos a hablar de lo que pasó con ATE Nacional, ATE Capital. Vamos a hablar con Valeria Taramasco, secretaria de comunicación de ATE Capital. Valeria, te saluda Julián Saúd de la revista Martia y Miguel Fortuna y Juan Carlos Romero López. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por atendernos, Valeria. No queríamos dejar de tratar este tema que no salió en ninguno de los portales, pero nos parece muy importante y tiene que ver con lo que sucedió en un congreso, es así, en una citación de ATE hoy a la mañana en el Bauen. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Puedes contarnos? Sí, estaba convocado un congreso confederal, convocado por la conducción de ATE Nacional. Sí. Cuando llegamos, distintos consejos directivos se nos impidió el ingreso, había patotas en la puerta y al querer ingresar, bueno, hubo forcejeos e incluso se rompió un vidrio y un compañero nuestro fue gravemente herido. Está fuera de peligro en este momento, pero fue gravemente herido con cortes, porque se rompieron vidrios del frente del hotel. Valeria, para que podamos entender bien, esto es un congreso a nivel nacional de ATE. Sí. Y donde por supuesto ya lo saben nuestros oyentes, si no se lo explicamos, existen, digamos dos espacios políticos que son las dos CTA de alguna manera. Uno es representado a nivel nacional con lo que podría ser lo de la CTA de Micheli, y ATE Capital, que es la que lleva adelante el Tano Catalano. ¿Qué fue lo que pasó? Sí. En realidad, digamos, esas dos expresiones no se referencian a una CTA u otra CTA. Desde ATE Capital y la agrupación Verde Blanca a nivel nacional, en realidad estamos trabajando por la unidad de las dos CTA. Por eso. Y estamos trabajando por una medida conjunta. Por unificar. Para unificar. El 4 de noviembre ir a paro y movilización. Claro. Pero entonces no se entiende qué fue lo que pasó. ¿Quién tomó estas determinaciones con respecto a quién entra, quién sale? Lo que sucede es que ATE Nacional no quiere ir a ese paro, no quiere. Unificado con las dos CTA y movimientos sociales. Sí, sí. Que acá estoy. Estás en el medio del... Me imagino, momentos tratando... de mucha tensión, pero ¿por qué no quiere ir? Sí, tenemos a compañeros acá de los distintos delegados de los distintos CDP provinciales, que después vinimos todos acá en la T Capital y ahora hay una conferencia de prensa a las 13 horas. Estamos en comunicación, déjame que le cuente a los oyentes, sí. Estamos con Valeria Tamarasco, que es secretaria de comunicación de AT Capital, porque hoy hubo un conflicto a la mañana en el Bauen, que nos hicimos eco y por eso estamos hablando con ella. Valeria, contanos entonces, ¿por qué vos decís que AT no quiere ir al 4 de noviembre al paro? El confederal estaba planteado para hacer modificaciones estatutarias, que lo que impiden es la democracia sindical, hay retención de fondos de distintos consejos directivos, solo de los consejos directivos que no tienen la misma línea política que el Consejo Directivo Nacional, y también estaba planteado en ese consejo, en este confederal, una intervención en la CTA. En la CTA autónoma. Nosotros íbamos al confederal para plantear, por un lado, la medida conjunta de las dos CTA, tratar de unificar, no es momento de estar divididos, eso y todo el planteo de los problemas financieros de los distintos consejos directivos. No se nos permitió participar, digamos. Sí. En realidad, nosotros lo vemos como una emboscada, porque lo que nosotros nos pasó, cuando nosotros llegamos, primero no nos permiten entrar y se arma todo el lío, pero cuando logramos entrar, estaba vacío. Adentro no había delegados. No. Cuando entramos nosotros, habrán salido 10 personas, como mucho, y fueron a hacer el confederal a la sede del Consejo Directivo Nacional en Belgrano. ¿Pero quién es el responsable, Valeria? ¿La autoridad máxima de AT Nacional, Godoy? Sí, Godoy es el... ¿Y él no es parte de la unidad entre la 2CTA o él no quiere la unidad de la 2CTA? No, de hecho están planteando intervenir la CTA autónoma. ¿Cómo? Perdóname, a ver si viendo. ¿Godoy está pidiendo intervenir la CTA autónoma? Sí. Quieren como replantearla y, digamos, como no se hizo el confederal, los planteos son a partir de lo que ellos sacan o en la convocatoria, digamos, en la convocatoria al confederal. Y no están de acuerdo, por ejemplo, con las medidas conjuntas de las dos CTA. La fracción de la fracción. Siguen apostando a la división. De hecho, no participaron en la marcha federal. Y no solo no participaron, digamos, con su presencia, sino no llamaron a paro para que los compañeros que querían participar pudieran ir. Y la marcha federal excedió a ATE, excedió a las dos CTA, fue una convocatoria muy grande, de la cual ellos decidieron no participar. Están como en esa tesitura, nosotros no comprendemos, creemos que es momento de estar unidos, no es momento de que los trabajadores estemos divididos, más allá de las diferencias, y que es lógico que existan diferencias políticas, pero no es momento de estar divididos. Y en el medio de este contexto, donde los trabajadores estamos siendo fuertemente atacados, y en particular los trabajadores del Estado, no nos olvidemos que al principio de la gestión, y sigue habiendo una fuerte campaña de estigmatización de los trabajadores estatales. En este contexto, eligen seguir dirimiendo y dividiendo en vez de estar unidos. ¿No? Yo creo que en este momento nos tiene que unir la defensa de los trabajadores. Lamentable. Entonces, se proponen desde las 12 CTA un paro para el 4, y desde el Consejo Directivo Nacional proponen un paro solos, aislados, otro día. Claro. Un poco estas eran lo que nosotros queríamos ir a expresar. Queríamos expresarnos en este confederal. Tenemos que destacar que los consejos directivos provinciales de la línea de la agrupación verde-blanca representan más de la mitad de los afiliados en cantidad de afiliados. más allá de cuántos consejos directivos son de una línea o son de otra línea. En cantidad de afiliados, más de la mitad de los afiliados de ATE están representados por esta línea. En mínima merecemos, digamos, que se nos escuche. Sí, totalmente. Que se escuchen nuestros planteos. Totalmente. Tanto en cuanto a la unidad y a las medidas de fuerza en unidad, como en cuanto al ahogo financiero que desde el Consejo Directivo Nacional están sometiendo a los distintos consejos directivos provinciales, con una práctica de una burocracia lamentable para ATE, realmente, y triste en este momento. Valeria, Miguel Fortuna te habla. Una preguntita. O sea, si vos decís que esto todo fue, aparentemente por lo que vos contás y lo que hablé con algunos compañeros hoy, esto fue una puesta en escena, porque en realidad si adentro estaba vacío, era para hacer una puesta en escena con una intención. Ahora, uno en esto no es inocente. ¿A quién son funcionales esta gente de Godoy? Yo creo que son funcionales en principio ellos mismos. Lo que pasa es que eso como consecuencia es que termina siendo funcional al gobierno, porque si nosotros no podemos, yo no puedo pensar que ellos te planteen ser funcionales al gobierno. Claro. Todavía no quiero llegar a esa conclusión. Creo que son funcionarios ellos mismos que están en una línea de reproducirse, digamos, por eso bien una práctica bien de burocracia sindical, y que, digamos, como consecuencia terminan siendo funcionales al gobierno. Muchas gracias, Valeria, por la comunicación. Se nos va el programa y seguimos en contacto y estamos muy atentos a lo que pueda pasar en ATE y no toda nuestra solidaridad para todos los trabajadores de ATE y muchísimas la situación. Muchísimas gracias. Solo recordar que a las 13 tenemos una conferencia de prensa acá en la sede de ATE Capital. Ahí está, vamos a estar muy atentos. Muchas gracias, Valeria. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Estuvo con nosotros Valeria Taramasco, sí, secretaria de Comunicación de ATE Capital. No nos queda otra. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Hola, buen día. Bueno, estoy escuchando, como todos los días, atentamente. Quería participar por el sorteo del libro El Pedagogo. Mi nombre es Marta, soy de Valentina Alcina. Muy interesante el reportaje y muy interesante la trama del libro. Muchas gracias. Hola, chicos. Buen día. Te habla Lidia. Los escucho todos los días, lo más que puedo. Bueno, ahora escuché que estaban hablando del tema de Uber y sabía, entre la bronca, que muchos taxistas, tacheros, apoyaban a Macri. Pero hay muchos que no. Igual a mí lo que más me indigna es verlo al jefe de gobierno, a Rodríguez Larreta, que habla del tema como si él no tuviese nada que ver. Y dice, no, decía ayer, si no están habilitados, si no tienen todo en regla, no pueden funcionar. Ahora el tema es que siguen funcionando. Y él es el jefe de gobierno, o sea, él lo mira desde afuera, como si no tuviese nada que ver. Esto Esos eran los mensajes al 4524-7816. Muchas gracias a todos los que se anotaron por el libro. Vamos a hacer el sorteo de manera pulcra y controlada. Y solo uno va a ganarlo. El resto le pedimos que colaboren acá y acérquense a la librería. Pídanlo. No, seguramente no sale muy caro. No tengo el precio, pero el pedagogo en todas las librerías. Miguel, te quiero aprovechar y exprimir los últimos 4 minutos que nos quedan. ¿Qué pasa con las tarifas? Ordenemos un poco la cancha. A ver, las tarifas. El viernes hay audiencia pública donde se va a tratar el tema del aumento de tarifas de la distribuidora de Norie de Sur, que nos va a llegar a partir de cuando salga la resolución. En 20 días después de la... Sí, 40 días. Yo calculo que va a ser para enero o para el año que viene. No van a llegar antes. Por otro lado, una oyente preguntaba qué pasa con el tema del gas. La tarifa cero. Claro, mucha gente está ilusionada, tarifa cero, no me la van a cobrar. No, te la van a cobrar. Lo que pasa es que se refacturó porque había valores que se habían cobrado con los precios que van a venir, ojo, que van a venir próximamente. Porque la próxima facturación que venga, nueva, va a venir con el cuadro tarifario que se aprobó con el 300% de aumento. Que la gente no piensa que factura cero y no lo va a pagar más. Va a pagar esos 3 bimestres que no refacturaron con el valor viejo. Pero a partir del 4º bimestre, es decir, de diciembre, enero, no sé cuándo saldrá la nueva facturación, ya vienen con los valores del 300% de aumento en el gas. Ya va a haber ruido nuevamente. Otro tema es la tarifa eléctrica. Hubo un fallo judicial que prohibía que de Norte y de Sur te cobraran con aumento. La Cámara apeló, fue a la Cámara le dio con efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir? Que se suspende, no es devolutivo. Si fuera devolutivo, te tienen que refacturar toda la... Está la audiencia pública en el medio. Creo que estamos en un desconcierto total y nosotros lo que tenemos que hacer es, por ahí, sí ir, lo que yo le aconsejo a la gente, que vaya a la distribuidora y que le pida que le refacturen al valor anterior, con el precio del 31 de marzo. Por ejemplo, a mí me dio una factura de 800 pesos y decirle, loco, me tenés que facturar como venían facturando. Es mala la solución, pero es lo que está pasando. Si vos vas a la distribuidora, generalmente la distribuidora quiere cobrar algo, porque este es el peor escenario para la distribuidora. Hace 6 meses que algunas no cobran nada. O sea, el negocio brillante que les prometió Macri no fue un negocio. Fue un chino, porque en realidad los tipos tampoco cobraron. Ahora, la incógnita es... No lo estoy defendiendo a las empresas, por favor, que se me interprete bien. Pero tampoco las empresas dicen, voy, me entusiasmo que voy a ganar tanta plata y después me dicen fallos judiciales, factura cero. El tipo está en el peor de los escenarios, no cobra ni lo que era viejo y se quejaba, ni lo nuevo que le prometieron como panacea. La incógnita es, ¿qué hacemos? ¿Qué hace una sociedad que pase lo que pase, pase el tiempo, los aumentos van a venir? Van a venir, indefectiblemente, y no nos olvidemos que ya salió en la resolución del gas, vamos a tener aumento cada 6 meses. En abril y octubre de cada año, ya lo dijeron en el gas, y va a ser lo mismo en la luz, nos van a aumentar la tarifa y en dólares. ¿Y qué es lo que tenemos que esperar como espacio, perdón, ahora se me fue, el espacio multisectorial? La multisectorial. Porque no previamente a que vengan las tarifas, es verdad, políticamente no sirve hacer un lo que pasa ruidazo. Es que la gente es como que está aturdida. Y entonces claro, Disfruta este veranito de San Juan diciendo, ves que cuando vos le vas a hablar, el mismo que se quejaba dice, pero me vino tal factura cero. Claro. Y ahí no le entran bala a nadie. Se nos fue el programa. Desgraciadamente, pero cuando lleguen la factura... Crónica de una muerte anunciada, muchachos. Crónica de una muerte anunciada, así lo dice Miguel Fortuna. Este viernes en la audiencia, seguramente vas a salir con nosotros para contarnos desde ahí adentro qué está pasando en esta audiencia, que más que nada parece otra trampa, ¿no? Como la de ATE hoy. Che, terrible el de ATE. No tenemos tiempo de comentarlo, pero se nos fue el programa. Juan Carlos Romero López, como siempre, muchas gracias por tu presencia. Gracias a vos, Julián. Por favor. Tenemos, señor... 56 años, acordate. Ah, eso no lo pudimos discutir. Yo tengo más, ¿eh? Y la próxima y los sí lo discutimos. Son de ¿cómo mayor de 50 son los héroes aquí? Sí, no, somos como lo del libro. Te pone cara y quilombo donde hay estamos, Miguel, y te pone cara por la edad. Muchas gracias, y esto fue solamente gracias a que Mabel Batirola está del otro lado del vidrio. ¡No hay problema! Al señor Pablo Diz. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Y al señor que Nahuel. Que se llama Nahuel Gupián. Para mí es una mala persona. ¡No! ¿Cómo? Bueno, nos fuimos. Javier Vicente ya está a minutitos de arrancar con ADN Nacional y Popular. Esto fue Revista Martia. Recuerden, el 15 de noviembre, Instituto Patria. AM 740. Radio Rebelde. Alta. radio. Tela, tela. Toda la información. Política. Mauricio Macri anunció el pago de la deuda con Córdoba y dijo que se termina.